por la número uno. Regresa. Punto Extremo. My God, mi Dios, es la canción que acabas de escuchar de parte de This Beautiful Republic. Punto Extremo. Y si es que estoy con tu bendición y con tu visto bueno, nada me podrá detener. Ni las tormentas ni los caminos pedregosos. Simplemente llegaré a mi destino, venciendo todo mal y toda oscuridad. We're singing, wait, it's not. Escuchaste a Switchfoot con su canción Dark Horses. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y cuando llego a tu lado, me siento realizado. Es como salir de la tumba. Es como volverme una realidad y dejar de ser un muerto viviente. County Supertones acaban de traerte la canción On the Downbeat. Soy Jesús Beltrán y en este instante se cierra una edición más de Punto Extremo. Recuerda contactarte a través de puntoextremo.org, Facebook, Twitter y MySpace. Despido este show con Showbread y Vehement. Cuídate. Chau, chau. I've got Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.